Natalia Costa desaparece un 29 de mayo del año 2009 aquí en la ciudad de Santa Fe. Natalia tenía en ese momento 21 años y era una joven en situación de prostitución. A partir de ese momento, su familia, especialmente sus padres, comienzan una lucha no solamente contra toda la burocracia de ese momento, sino contra todo un estigma social, porque en ese momento la trata de personas, y sobre todo la prostitución, no estaba tan instalada el tema en los medios, ni siquiera en la agenda pública, ¿no? En ese momento, y esto es importante recalcarlo, que no siempre se dice, pero en el momento de la desaparición de Natalia, la ley de trata que tiene Argentina tenía un año de vigencia. Y en ese momento había un artículo que las activistas feministas abolicionistas cuestionamos mucho, que era el punto donde se distinguía a las víctimas mayores de las menores de edad. Porque las mayores tenían que demostrar su no consentimiento ante una situación de explotación sexual, ¿verdad? Entonces, ese fue el motivo, suponemos, y yo en lo personal supongo, por el cual el primer juez provincial, Darío Sánchez, que toma la causa de Natalia, decide, o vaya a saber por qué, no ejecuta una investigación acorde a los datos que él tenía en ese momento, para dar con el paradero de Natalia. Tal fue la inoperancia de este juez provincial que la propia familia, incluso la mamá de Natalia, más de una vez, inclusive lo ha manifestado en algún medio de prensa, ellos tenían que ser de detectives porque ellos mismos le llevaban datos al juez. Los padres estaban con una gran desesperación y por eso todo aquel dato que recababan o que la gente le llegaba a decir, se lo iban a dar al juez. Inclusive tuvieron el dato de que había una chica en una casa quinta en la zona de San José del Rincón, que es una localidad aledaña a la ciudad de Santa Fe, una zona de, digamos, de fines de semana, y este juez demoró 14 días en ordenar un allanamiento. Obviamente que para quien estamos en esta lucha contra la trata sabemos que 14 días es una eternidad. Bueno, y así fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y fue creciendo la inoperancia en la investigación de este caso. Paralelamente a esto, la familia con el transcurrir de los años logró, estoy hablando del año 2009, donde tampoco había una política encarada para prevenir el delito de trata y para asistir a las víctimas. Recién se había creado en la provincia de Santa Fe una agencia de trata que tampoco tenía capacitación acorde y tampoco tenía personal, con lo cual todo esto dificultó la búsqueda del paradero de Natalia. En lo personal, yo creo y sigo convencida que el hecho de que Natalia era una mujer empobrecida y una mujer en situación de prostitución tuvo mucho que ver. Y tuvo mucha influencia en este juez provincial para que no se la buscara Natalia, por ese estigma social tan terrible que muchas veces la justicia tiene con las víctimas. Paralelamente, la familia hace la denuncia en lo que era en ese momento la UFASE, hoy llamada Protex, hasta el punto que el fiscal federal Marcelo Colombo tomó cartas en el asunto. Se realizaron algunas investigaciones al respecto. Lo único que se pudo encontrar de Natalia en su momento fue un teléfono celular, pero que no se sabe, inclusive hasta el día de hoy, si el último mensaje que se envió del teléfono de Natalia fue efectivamente ella o no. Pasaron los años, la familia logró ser querellante, con mucho esfuerzo, lograron hacerse sacar sangre para el tema del ADN. Lograron también que el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreciera una recompensa de 500 mil pesos para datos certeros en la búsqueda. Y recién van pasando los años, en el año 2017, el fiscal federal, Walter Rodríguez, toma cartas en el asunto, en la investigación. Allí, este fiscal ordena la detención de Osvaldo Cerri, que fue el único imputado en la causa. Osvaldo Cerri, para que conozcan, era un habitué de la noche, un putero prostituyente, mal llamado cliente, que por lo que se pudo saber, o por las herramientas que tenía el fiscal, Cerri se le acerca a Natalia en esa madrugada, en la noche anterior, el 29 de mayo, perdón, para invitarla a trabajar en la whiskería Místico. La whiskería Místico en la ciudad de Santa Fe fue muy famosa en esos años, ubicada en plena peatonal, santafesina, en pleno centro, porque era lo que dijo años más tarde uno de sus regentes, el putódromo de la ciudad de Santa Fe. Era reconocido por personalidades del deporte, por gente de la política, por empresarios, por gente de poder que concurrían allí. Y Osvaldo Cerri le invita a Natalia a trabajar allí. Natalia, por lo que afirma el fiscal federal, se acerca a ese lugar pero no ingresa. Sí le comenta esto a la familia, por eso cuando Natalia desaparece al no llegar a la casa, la hermana menor de Natalia decide ir esa noche a esa whiskería y a buscar a Osvaldo Cerri, que era supuestamente el dueño. Allí le informan que ahí no trabajaba ningún Osvaldo y que no lo conocían. Por lo tanto, o sea, Cerri lo que en realidad quería era, según dijo el fiscal, un aprendiz de fiolo, quería seducir a Natalia y pretendía que ella le trabajara a él. Digamos que él la quería explotar a Natalia. Lo que se puede saber es que el último rastro de Natalia se pierde con el de Osvaldo Cerri. Como la tecnología en esa época no era tan avanzada como ahora, hay muchos datos y que con el transcurrir de los años que lamentablemente se han perdido. Bueno, la cuestión es que a Osvaldo Cerri se lo imputa, Osvaldo Cerri jamás quiso declarar en la cárcel y a los 6-7 meses fallece de un ataque al corazón en la cárcel de Las Flores en la ciudad de Santa Fe. Y lamentablemente 4 meses más tarde fallece la mamá de Natalia inmersa, obviamente en un gran dolor y con una gran angustia. Bueno, la investigación continuó, pero lamentablemente hace 15 días la justicia federal, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, decidió archivar la causa al no tener más elementos para investigar que puedan dar con el paradero de Natalia. De todas maneras, obviamente que esa causa se vuelve a abrir en el supuesto caso de que hubiese datos, pero el fiscal ya no tiene más que investigar, con lo cual esto a la familia de Natalia y a todas aquellas personas que seguimos el caso desde el primer día, la verdad que nos pone muy triste, nos pone triste, nos da bronca, nos da impotencia, pero tenemos la firme convicción de que esa bronca, de que ese dolor se va a transformar en lucha, porque la memoria de Natalia va a seguir presente. Aunque se archive la causa, la memoria de Natalia va a seguir presente por todas esas Natalias, por todas esas Andreas, por todas esas Maritas, Fernandas y cuantas más que son nuestras hijas, nuestras hermanas y amigas que faltan de sus hogares y que bueno, y que lamentablemente vemos que muchas veces la justicia cuando tiene inclusive como en este caso datos certeros, por lo menos para saber qué es lo que pasó en su momento, no lo hizo. Así que bueno. Este es el caso de Natalia Costa, un caso emblemático de la ciudad de Santa Fe, un caso emblemático de inoperancia de la justicia de la provincia de Santa Fe. Y bueno, el fiscal Rodríguez ha hecho un desempeño muy bueno con lo poco que pudo tener, pero más no puede hacer, acompañado además a la familia en muchos sentidos. De contener, inclusive, que no era su tarea, pero trató siempre de un buen trato con ellos. Así que bueno. Lamentablemente esto es lo que pasa cuando la justicia es cómplice de todo un sistema prostituyente que lo vemos a diario, ¿no? Y bueno, y como nota de color, el prostíbulo Místico, la whiskería Místico, se cierra en el año 2016 por un allanamiento de oficio de la justicia provincial, pero no por explotación sexual. Místico se cierra porque estaban enganchados de la luz, tenían una conexión clandestina de luz y de paso, rescataron 12 mujeres explotadas sexualmente. Una verdadera vergüenza, realmente, bueno, un caso más de impunidad. Así que bueno, pero no fue por la cuestión de trata, sino por una cuestión ajena a esto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias María por permitir este espacio para que tu público conozca o refresque el caso de Natalia Costa, con el cual vamos a seguir levantando la bandera y pidiendo por todas las mujeres que nos faltan. Abrazo grande.